hasta la muerte, ¿oíste, bebé? Brr. Se te ve cabrona la combi Chanel, pero se te ve más cabrona la Concord. El Gary Payton está pateando como Ben Samuel. Si fuera deportista, yo fuera tu sponsor. Cuando te pones la Jordan, en una diabla te transforma. En el mundo necesitas otro hombre que te toque. Yo te lo juro que tú eres la sensación del bloque. Cuando te pones la Jordan, en una diabla te transforma. En el mundo necesitas otro hombre que te toque. Yo te lo juro que tú eres la sensación del bloque. Tú siempre te estás y me llamas pa' vernos. Pablo Escobar, yo te quise, apunté tu nombre en el cuaderno y tu mamá está orgullosa de que soy su yerno. Mami, tú eres perfecta, no me tienta a pegarte cuerno. Pero pensando en ese culo yo nunca duermo. Y si tú eres una diabla, yo soy el infierno. Brr. Te trepé contra la pared, tu pierna en mi cintura de rollé. Completaste la mitad, te mordí cuando te lo metí, cuando te veía aquí. Prendemos un blunt, comida en un restaurante bien cabrón. Cambiamos la prisa, porque te viniste y mojaste todo el futón. Te quité los jeans, quítame los shorts. Amiga, a ti nos gusta cuando yo te tengo en Ford. Mami, esconde la prudencia, yo escondo la glow. Chingando nos dejamos puesta la trevilo. Brr, brr. Cuando te mano con 100 delincuentes, todo el niño la retro. Te viajo en el privado y en el cielo te lo meto. Tú no quieres enamorarte y yo nada te prometo. Te conocí, te llevé para la playa, solo para verte, estamos en toalla. Tienes un par de enemigas ocultas porque tú estás rica, eso no es tu culpa. Todavía no te iría, yo quiero verte otra vez antes que tú te vayas. No me traiciones, nunca me cruces esa raya. Cara en la almohada puesta en cuatro desde la entrada. Azul, acá y mismo lo chocaban. Cada vez que yo te la entraba, cada vez que yo se la daba, cada vez que te la sacaba y la lengua te la pasaba. Ese totito, tito, cuando chorreaba. Te pones la Jordan, en una diabla te transforma. En el mundo necesita otro hombre que te toque. Yo te lo juro que tú eres la sensación del bloque. Cuando te pones la Jordan, en una diabla te transforma. En el mundo necesita otro hombre que te toque. Yo te lo juro que tú eres la sensación del bloque. Real hasta la muerte, oíste.